el COPIN ha sido una de las organizaciones que, como ya lo decía Gustavo, a partir del golpe de Estado, que tenía como objetivo la aceleración y profundización del modelo extractivista, que es el que ahora padecemos. O sea, las consecuencias del golpe de Estado son las que ahora estamos viviendo, porque no fue solamente toda la represión, todo el proceso de militarización que ha vivido Honduras desde el año 2009, sino todo lo que ha significado realmente ese golpe de Estado, un golpe de Estado que fue experimento para América Latina, que hoy lo vive Brasil, pues los llamados golpes blandos, las sucesiones democráticas. Con ese golpe de Estado también se vivió el concesionamiento de un sinnúmero de bienes comunes de la naturaleza, como lo son los ríos, los territorios, el suelo, el subsuelo, y también la implementación de una serie de proyectos extractivistas, de modelos de proyectos para la producción de energía, ya que, bueno, Honduras y Centroamérica formamos parte de ese corredor de producción de energía para la minería, para la gran industria hotelera, todo el consumo energético que no realmente no va para las comunidades ni los pueblos de los que se saquean los bienes comunes de la naturaleza.